puertas no existen, decía yo. Están para ser abiertas, pero cuando te vas ya no están. Sea porque solo sirven para entrar, o porque su misma idea desaparece cuando te estás yendo, o simplemente está abierta para que te vayas. De esa manera, cada vez que me iba de alguna parte, dejaba la puerta abierta. Me las ingeniaba para argumentar que no existían. Ese era yo. Pensaba que me iba, pero solamente estaba escapando. Siempre fue así. Y así fue que dejé atrás personas, trabajos, ciudades y un montón de piolines sueltos que eran la huella de mis partidas. No pude ni siquiera terminar de despedirme de quien se fueron antes que yo, sin avisar y para siempre. Muchos años pasaron y tuve que enfrentar a mi propia incapacidad. Un domingo otoño fui al cementerio. Una tumba primero, un nicho después. Los evoqué en silencio, les dejé flores. Allí es donde tenemos que llorar. Ese es el lugar donde el dolor de la ausencia edifica su casa. Queda atrás ahora el tiempo en que me jacté de pasar por encima de ceremonias y simbolismos. Algunos rituales tienen un sentido profundo para la vida que continúa. No respetarlos te conviene a alguien que cree que se va cuando en realidad está escapando y por lo mismo nunca termina de irse. Cerrá cuando te vayas. Me soplaron al oído cuando salí al cementerio.